desde las manos van haciendo el rumbo. Cuando los pies comienzan a soltar y la mañana se ceba unos mates y algunos sueños juegan a soñar, la construcción se torna una costumbre, desde el amor se puede conjugar y recorrer caminos no explorados, alzar los brazos, elegir piezas, liberar riendas, poner ese arma. Estamos en La Cuadrilla por FM La Colectiva. Soy Miguel Mirra. Eliotero, buenas tardes. Y pueden comunicarse con nosotros. ¿A dónde, Eli? Pueden mandarnos un WhatsApp al 11 4947 9846. Y también tenemos una página de Facebook. Se llama Proyecto La Cuadrilla. Bueno, el texto que leí es escrito por Jenny Luján, de la Asamblea de Chilecito y Famatina, en un libro que publicamos en la otra etapa de La Cuadrilla, que se llamó La Otra Campaña, hace unos 4 o 5 años, y donde escribe mucha gente sobre este tema de la campaña electoral que iba a hacer, donde decimos campaña por otras cosas, por un país que queremos y soñamos. Después vamos a hablar del libro este, porque a lo mejor el año que viene nos largamos a hacer otra edición, bueno, remozada y aumentada. Estamos con Libertad Mascarini. profesora de la Facultad de Agronomía y de la Universidad de Buenos Aires, y además coordina un grupo de trabajo con Comunidad Com del Chaco, ¿no es cierto, Libertad? Sí. Bueno, y bueno, la conocimos en el Museo del Hambre, en la proyección de agroecología, ¿no? Exacto, del documental, sí. Agroecología, Tiempo de Labranza. Y bueno, nos dijeron que era una luchadora. Empezamos a investigar y a conocerla a distancia. Ahora la queremos conocer de manera directa. Y hay una palabra, una firma, un eslogan, una persona que se llama Benetton, que tiene mucho que ver Libertad con Benetton y Benetton con Libertad. Bueno, a ver por qué. ¿Qué es Benetton? Libertad de Benetton, me decía Marco Filardi. Buenas tardes, y me gustó mucho, me emociona que me digas una luchadora, porque creo que lo que, de la manera que más me gusta, me gustaría y me gusta que me identifiquen. Lo de Benetton surgió como en relación, en principio, a la aparición, a la desaparición forzada y posterior aparición muerto de Santiago Maldonado. Nosotros en la facultad trabajamos hace 7 años con las comunidades COM de la región del Chaco. Somos un grupo interdisciplinario de estudio y trabajo, que es un grupo académico instituido en la Facultad de Agronomía. Trabajamos con antropólogos, con otras disciplinas también, y dentro de la facultad también es interdisciplinario. Sí, está bien. Y siempre, bueno, vamos varias veces al año a la comunidad, por lo tanto vivimos y compartimos de cerca el dolor de los pueblos indígenas, de sus necesidades, su lucha por el territorio centralmente, y en eso nosotros aportamos desde la agroecología, ayudando, compartiendo con ellos sus saberes, sus formas de cultivar, llevamos con proyectos, semillas y bueno, y demás, que eso en todo caso después, si hay tiempo, lo ampliamos. Hacia agosto, septiembre del 2017, hacemos un, relacionado con lo de Santiago Maldonado, hacemos un panel en la Facultad de Agronomía con Diana Lenton y Silvana Ramírez, y también invitamos a Ismael Alegre de la comunidad COM para hablar sobre el derecho al territorio y los derechos de los pueblos indígenas. Y allí ya nos empiezan a decir cómo ustedes piden por la aparición con vida de Santiago Maldonado, todavía no había aparecido su cuerpo, y no hacen nada para que la facultad deje de tener un convenio con Benetton, donde y desaparece Santiago Maldonado en las tierras de Benetton. Y nosotros no sabíamos esto, no sabíamos que había un convenio con la empresa Compañía de Tierras del Sur Argentina. Que era para aportar... Claro, entonces pedimos el convenio, nos dan el convenio y leemos. Ese convenio viene de hace muchos años que la facultad trabaja en esas tierras, desde 1940 que empezó Soriano a trabajar ahí y después... terminaron haciéndose convenios, bueno, y se continuaron hasta la actualidad. Había un convenio marco y unos específicos, nos dieron el específico donde era para, centralmente, cuento así como muy, muy resumido, para estudiar, para hacer un manejo, para que hagan un manejo sustentable del pastoreo relacionado con los ovinos, con las ovejas de Benetton. Y dentro de eso había otra cláusula de capacitar al personal y con lectura de imágenes satelitales y demás, con todo usando las instalaciones de la facultad. El convenio es por muy poco dinero, por 93 mil pesos en todo el año, o sea que es nada más que para pagar los viajes. Se hacen tesis de grado, de posgrado y demás. O sea, se hace un trabajo serio desde los investigadores de la facultad, pero en las tierras de Benetton. Entonces, bueno, una vez que nos enteramos de esto, hablamos con el responsable, en ese momento el responsable a su vez era el decano de la Facultad de Agronomía, para evitar tener que hacer una presentación, con el convencimiento que no podía seguir eso adelante. Una vez que los pueblos indígenas del sur visibilizan su problemática, que quizá hace unos años tampoco muchos no la veíamos, seamos en esto sinceros, y luego con lo que sucede con Santiago Maldonado, donde todo sale un porcentaje, una gran parte de la población en contra de esto, y un hecho que todavía no está esclarecido tampoco. Y bueno... Entonces, y ya con el antecedente de la familia que había vuelto a ocupar una tierra que tenían allí, en Santa Rosa del Eleque, que van con Pérez Esquivel a ver al Papa y se ven con Benetton, eso salió en todos los medios, o sea, creo que fue en el 2014. Y bueno, ahí tampoco nosotros estábamos al tanto de esto, así que eso se nos pasó, pero cuando empezamos a estudiar la historia y todo lo que pasó... Vemos esto, nos reunimos entonces con el decano, con las autoridades, para decirles a ver si se podía, digamos, sin hacer mucha presentación, que no se continúe con esto. Se nos aceptó, hicimos la carta y todo, pero en general se estaba de acuerdo, pero no en rescindir los convenios. Por lo tanto, dijimos, bueno, nos vemos obligados a hacer una presentación legal por mesa de entrada. La hicimos, se trató en las comisiones de consejo, teníamos apoyo de los consejeros de la lista de integración, que apoyaron a la gestión y todo en la elección, pero en esto estaban de acuerdo con nosotros. Y son tres consejeros graduados, por lista de graduados, y una consejera que es de la agrupación del FANA, que ganan en Alianza FANA Cambium, y entra un consejero estudiantil. Bueno, esos teníamos 4 votos a favor. ¿Cuatro? Sobre 16. 16 en contra. Bueno, me invitaron a la reunión de comisión previa. O sea, se reúnen las comisiones y después va al consejo. Yo volví a expresar lo mismo que decía la nota. Los consejeros profesores hacen un dictamen que sale en mayoría, un dictamen en minoría. Bueno, no hubo acuerdo y va a consejo. Esa era la situación. Teníamos una semana. Entonces dijimos, bueno, si no nos escuchan habrá que poner más voces. Entonces empezamos a pedir adhesiones dentro de la facultad y fuera de la facultad, dándole todos la documentación para que ellos den libremente su opinión. Y bueno, la primera fue la de Adolfo Pérez Esquivel, que rápidamente hizo una carta que le mandó a la decana donde él expresa con sus propias palabras que no se podía seguir, que reconocía todo el estudio y la investigación y demás, pero que no se podía continuar trabajando ahí después de lo de Santiago Maldonado y el maltrato que siempre dio Benetton, dice así, a los pueblos indígenas. Y bueno, y después del Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA, de Carlos Carballo por la Cátedra Libre, de Marco Filardi, de muchísima gente, yo seguramente me voy a olvidar, fueron muchas las adhesiones, sí, que recibimos y que las pusimos dentro del expediente. Y bueno, nosotros como que lo dábamos medio por perdido porque era 12-4, y cuando vamos a la reunión de consejo, que son abiertas, fuimos muchos a la reunión de consejo, donde ya ahí se iba a votar, y la decana presenta, previo supongo yo que habrá conversado con otros profesores, y presenta un dictamen, tercer dictamen, había uno minoría, donde reconociendo todo lo bien que se trabaja y demás, considera que si la sociedad no podía entender esto, no podía ver como algo que no estaba bien, y por lo tanto ante esa presión, digamos, por decirlo así, nos decía con esas palabras, propone que se dé, que no se continúen el convenio, que uno ya había terminado el específico y el marco vencía en una semana, en pocos días. Y bueno, debate, esto, lo otro, y se vota prácticamente por la amplia mayoría de que no se continúe. Qué así bueno. Que fue un triunfo muy emocionante. Los considerandos no estábamos de acuerdo, las consejeras tampoco, que apoyaban nuestra nota y habían hecho su dictamen, pero iba a volver sino a comisión y demás, y bueno, dijeron no ellos, los consejeros. Lo más importante, que lo más importante era que no, claro, exacto. Y a favor de los pueblos mapuches y en apoyo, digamos, a la lucha y a la vida que entregó Santiago Maldonado. Así que creo que esto no es un triunfo del grupo, sino es un triunfo de la lucha de muchos en este camino, ¿no? Así que bueno, en eso estamos muy contentos. Bueno, muy bien. O sea que, bueno, después vamos a volver sobre el trabajo con las comunidades indígenas que hacen ustedes. Uh-huh. Ahora vamos a escuchar, bueno, porque como saben la cuadrilla tiene corresponsales, ¿no es cierto, Eli? Uh-huh. Y está en Rosario, está nuestro compañero Mauricio Cornaglia, que lo conocí en El Bolsón. No me digas. Claro, porque ellos estaban en una radio que ahora está con muchos problemas porque tienen una ofensiva muy fuerte del establishment de la zona, muy aliada a Lewis. Ah. Ellos han sido siempre muy críticos de eso. Bueno, participaron en la lucha por la aparición de Santiago Maldonado. Y años atrás yo lo conocí en una radio que se llama Alas. Y Mauricio estaba con un grupo que tenía que ver con la radio, que hacían una actividad que era el pantallazo, que eran proyecciones, y ahí pasaron un par de documentales míos, bueno, y después se fue a Rosario y lo voy a conectar como para que colaborara como corresponsal. Y la verdad, mándanos un informe bárbaro y vamos a escuchar el que nos ha mandado para este programa. La noticia muy buena en este caso de los últimos días en la provincia de Santa Fe tiene que ver con una ciudad más que se suma a las que ya prohibieron el uso del glifosato. Estamos hablando nada más y nada menos que la ciudad capital. La ciudad de Santa Fe, desde la semana pasada, tiene prohibido el uso en todos los casos y la venta minorista y mayorista del herbicida glifosato dentro de los límites jurisdiccionales de la ciudad. Esto implica que el producto no se podrá aplicar en ámbitos domésticos para la fumigación de patios o jardines y tampoco en los desmalezamientos por parte de privados. Bueno, concejales de la ciudad se hicieron eco de las denuncias, investigaciones, pruebas que desde hace mucho tiempo vienen presentando vecinos y organizaciones ambientalistas y otras. El herbicida del glifosato se vende en supermercados, ferreterías, viveros, hasta kioscos. Se comercializa como el popular matayuyos. Por supuesto que es todo un logro en función del resguardo de la salud pública y es todo un logro esta ordenanza desde lo simbólico, ya que Santa Fe es uno de los polos sojeros más importantes. Hay que recordar que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, ha incluido al glifosato en el grupo 2A de principios activos que se clasifican como probables carcinógenos para los seres humanos. Y por otro lado, una reciente recopilación de más de 830 investigaciones científicas, toxicológicas y epidemiológicas ordenó todas las pruebas que advierten sobre la relación entre este herbicida con el cáncer, con las malformaciones, los problemas respiratorios crónicos, intoxicaciones y abortos espontáneos, bueno, entre muchas otras afecciones. La aprobación de esta ordenanza es, sin lugar a dudas, un gran triunfo que debemos celebrar. En tiempos donde escasean las buenas noticias, semejante logro merece un festejo. Son años de intensas luchas que vienen dando organizaciones ambientales, sociales y políticas. El antecedente de la prohibición del glifosato en la ciudad de Rosario, sin duda alguna, sirvió para lograr este objetivo. Y es un estímulo muy importante esto para otros municipios y comunas de la provincia que están por estos días elaborando sus propias ordenanzas. 13 localidades ya en el territorio argentino han prohibido el uso del glifosato. En estos momentos viene siempre muy bien recordar y saludar y agradecer al fantástico científico Andrés Carrasco, que entre muchas otras cosas decía que no existe razón de Estado ni intereses económicos de corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública. Bueno, muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias, Mauricio. Bueno, seguimos con libertad. Con libertad en libertad, ¿no? Porque esta es una radio que permite trabajar en libertad. Y con libertad. Es una radio cooperativa que conocemos hace muchos años, que agradecemos que nos den este espacio. Uh-huh. Bueno, contanos, Libertad. Uh-huh. Te habíamos invitado por lo de Benetton, pero acá uh-huh. acabamos de enterarnos que tenés uh-huh. otro trabajo muy importante, el grupo tuyo, el grupo uh-huh. donde vos estás, uh-huh. y con pueblos originarios en el Chaco. Entonces nos gustaría que nos cuentes un poco más. Bueno, sí, en sí, por ese trabajo un poco también surgió hacer esta otra presentación que contaba, porque, o sea, los padeceres y los sufrimientos de los pueblos indígenas son bastante parecidos en todo el país. Nosotros en el 2007 vino Bayer a la Facultad Osvaldo de Agronomía a hablar de su película y lo llevó a Félix Díaz, y bueno, estaba el salón de actos colmado. Félix contó todo lo que padecían y pidió, como la Facultad de Agronomía, si no podían darle una ayuda, una asistencia técnica que no recibían de ningún organismo estatal. Entonces, bueno, ahí la verdad que nos conmovió y nos movió a hacer algo. Y así se conformó el grupo con varios docentes de la facultad, que después fuimos ampliándolo, empezamos a ir a la comunidad, y desde entonces, 2011 en adelante, sostenemos ese trabajo. Presentamos proyectos porque no hay un presupuesto para trabajar ahí. Nosotros vamos a Formosa, centralmente trabajamos con esa comunidad porque es muy grande, es una comunidad de 5.180 hectáreas, y tiene alrededor de 500 familias. Y además porque no estamos los ingenieros agrónomos capacitados ni formados para trabajar con pueblos indígenas. Entonces el desafío fue ver cómo nos vinculábamos, cómo empezábamos a escucharlos y no ir nosotros a decir, bueno, ustedes tienen que hacer esto y esto, como uno va por ahí con un productor medio o grande, ¿no? Así como esto mío decía de Benetton, la facultad es la dueña de los saberes que va y dice lo que hay que hacer. Bueno, acá no va. No va en ningún lado, pero con los pueblos indígenas menos, porque es decir, esto que me están diciendo. Además, no contaban con herramientas, con semillas, con nada. Bueno, así que empezamos a hacer encuestas, trabajamos mucho con Lorena Cardín, la antropóloga, que hacía 10 años que trabajaba en la comunidad. Ella nos formó bastante en lo que es la cultura de los COM, y bueno, así que empezamos a escuchar más de lo que hablábamos. Y presentamos proyectos, muchos no salieron, otros sí, y desde ahí empezamos a tener fondos para viajar. La facultad hasta ahora nos ponía el vehículo y el viático de los choferes. Ahora nos enteramos que quizá no nos van a pagar el viático de los choferes y nosotros pagamos el combustible. Estamos, bueno, en tratativas a ver si esto va a cambiar o no, porque nos dificulta mucho. 15.000 pesos, y no sé ahora con los aumentos de combustible y alrededor de ese dinero para los choferes, se nos va mucha plata. Bueno, y así empezamos a trabajar, y bueno, como teniendo como foco la agroecología, porque es donde más, digamos, se interrelaciona la agricultura con los saberes indígenas, con los académicos, y a partir de ahí, bueno, estamos trabajando con chacras. Llevamos algo muy interesante, que en la Facultad de Agronomía hay un banco de semillas que viene desde hace mucho tiempo, desde Parodi, después seguido por el profesor Cámara Hernández, con todos los maíces nativos del NEA y del NOA, y muchos de la zona esta de Formosa. Entonces llevamos esos maíces, llevamos los maíces enteros, y que había varios, y los empezamos a mostrar, a ver con ellos, y la emoción que tenían de ver esos maíces que los habían perdido, maíces distintos, en maíz blanco que por ahí hacían, que aparte perdieron sus comidas, porque perdieron, como ya sabemos, perdés la semilla, perdés lo que hacías con esa semilla. Bueno, la hacían para hacerse ricos, sino para comer. Y bueno, y entonces vimos de esas cuáles eran las que más y las que más ellos recordaban y las que más usaban, porque hay muchas, es toda de Misiones, Formosa, una zona amplia. Y bueno, y presentamos también un proyecto que ganamos de un llamado Procodas y del Ministerio de Ciencia e Innovación, creo que, no sé, ahora cambiaron tanto los ministerios que ya no sabemos los nombres. Bueno, y eso fue muy importante también. Ellos es como que revivieron, nos decían, ¿no? Volvieron a vivir viendo esos maíces. Y eso estamos trabajando con esto, para ver si se pueden reproducir, porque fueron sacados de ahí, pasó un montón de tiempo, quedaron en un banco de germoplasma de la facultad y no fueron coevolucionando al mismo tiempo con la comunidad, con la gente. Entonces ahora es como que hay que volver a producir, sacar más semillas. Bueno, es un trabajo interesante y largo. Está bien. Bueno, y después tiene que ver, bueno, ahora vamos a ir una tanda y después estaría bueno volver por ahí los dos temas tienen que ver, tanto la lucha contra Benetton como la de la recuperación de los saberes y de los pueblos originarios, que es el tema del territorio. Nosotros hacemos hincapié en el programa siempre que estamos a favor de la tierra y también del territorio, que es un concepto más político, más estratégico, ¿no? Las dos cosas. Entonces, ver un poco qué pasa con el territorio, ¿no? Porque tampoco se trata solamente de soberanía alimentaria, sino creemos que también se trata de soberanía territorial y de soberanía popular. Entonces, después de la tanda, todo. Escuchamos unos informes y volvemos a esto. Vamos a la tanda. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22, acá por la colectiva. Acá por la colectiva. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a la colectiva, vas a escuchar latidos. La colectiva, puro corazón radiofónico. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailazos igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. La Cuadrilla, un proyecto de comunicación que crece desde el pie. Y volvemos para repetirles primero las vías de comunicación, porque queremos que nos escriban, que nos cuenten qué les va pareciendo el programa. WhatsApp 11-4947-9846. Y también la página de Facebook, Proyecto La Cuadrilla. Bueno, vamos a seguir. Vamos a presentar una entrevista que realicé a dos jóvenes ingenieros agrónomos, uno recién recibidito, que están trabajando en tierra de la familia, y me pareció muy interesante, que son de la Universidad de La Plata. Uh-huh. Ellos se van a explicar. Si después hay alguna duda, la tomamos. Vamos a la entrevista a Roque Pérez. Estamos en Roque Pérez. Estamos con dos hermanos, que Damián y Martín. Entonces ahora Martín no quiere hablar mucho. Entonces capaz que habla Damián y nos cuenta un poco de qué se trata. Bueno, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo andan? Tal cual. Somos dos hermanos, en conjunto con nuestra familia. Estamos haciendo una experiencia de agroecología de un campo de 1000 hectáreas, donde se hace ganadería y agricultura, ¿no? De manera integrada. Es un campo mixto que se encuentra en el cuartel octavo, ¿sí? En el paraje Juan Atucha, sobre la ruta 30, que bueno, si bien figura en el mapa como ruta 30, sabemos que en el partido de Roque Pérez no está asfaltada, es calle de tierra. Bueno, los dos. ¿Cómo se llama la estancia? El establecimiento La Edelmira. La Edelmira por nuestra bisabuela, ¿sí? Que bueno, cuando se adquirió el campo le pusieron el nombre a ella, en honor a ella. Y los dos, tanto Martín como yo, nos recibimos en La Plata, en la Facultad de Agronomía. Y para ser ingeniero agrónomo hay una materia que se llama agroecología, que es obligatoria. Y a partir de ahí uno se empieza a pensar y empieza a repensar cómo se hacen los trabajos en el campo todos los días, ¿no? Intentando sobre todo bajar los agroquímicos, el nivel de insumos. Y bueno, y en eso estamos trabajando. Como ejemplo concreto, ¿qué están haciendo? Así, para bueno, tener una idea. Bueno, en realidad se está trabajando con la ganadería, se sigue trabajando como antes. Estamos intensificando la carga, es decir, estamos aumentando el nivel de hacienda en el campo. Producto de que al hacer un manejo más con rotaciones, tenemos más pasto, ¿sí? Más pasto. Que bueno, que es aprovechado por los animales. Es así que año a año vamos aumentando gradualmente la parte de la ganadería, la hacienda, para aprovechar todo ese pasto, ¿no? Y todo ese pasto es transformado en carne por un lado y en bosta y en orín por el otro, que todo eso se devuelve a la tierra. En esto de la agroecología se apunta mucho a la materia orgánica. Cuando hacemos agricultura, no pensamos tanto en un cultivo como la soja, ¿sí? Porque nos deja poca materia orgánica en el sistema. Siempre estamos apuntando más a cultivos que fijan mucho carbono, ¿sí? Como maíces, sorgos, trigos. Que bueno, es decir, cuando se habla de agroecología se piensa en el campo, en el establecimiento, como un organismo que se tiene que autoalimentar, por así decirlo. Y de esa manera se baja el nivel de entradas, es decir, de insumos que vienen de afuera. Y también, y la idea es diversificar, ¿no? La idea es diversificar. Por ejemplo, en la agricultura no hacemos un solo cultivo, hablamos de policultivos, como puede ser un trigo con un trébol, como puede ser avenas con bicias también. Las bicias son leguminosas que fijan nitrógeno del aire, de esa manera no tenemos que comprar ese nitrógeno a través de la urea, ¿sí? Que es tan tóxica para el suelo. Entonces siempre se trata de pensar cómo se puede resolver las distintas deficiencias o demandas del campo. Bueno, hacemos maíces también con leguminosas. ¿Los maíces son los transgénicos o...? Bueno, intentamos, ¿no? Tratamos de ir hacia conquistando semillas que son de variedades criollas, que un poco se dejaron de lado, se dejaron de lado con el tema del boom de la genética, del paquete de agroquímicos. Como no usamos agroquímicos, no precisamos tener esa, pagar esa tecnología, ¿sí? Genética. Y todo lo contrario, buscamos plantas mucho más adaptadas, mucho más rústicas a este manejo. Entonces es así que estamos trabajando en semillas como de maíces, de variedades, algunas son de linta, que un poco se dejaron de lado y hay que recuperar todo eso también. Con girasoles estamos trabajando también. Y también otro tipo de animales, ¿no? Es así también, estamos incluyendo ovejas en el campo, pensando en la oveja como un animal que siempre, ¿no?, nos está dejando, nos está aportando otra comida, digamos, carne, ¿no?, desde otro lugar. Sí, estamos de alguna forma volviendo a amar muchas de las cosas que se habían perdido de vista cuando solamente se apuntaba a la producción como algo vacío, ¿no? Cuanto más diverso es el campo, es mejor, ¿no? Dicen por ahí. Se piensa que sí. Se trata de imitar a los ecosistemas naturales. Y cuanto más complejos son, cuanto más relaciones hay, más eficiente es todo, ¿no? ¿Y están los saberes todavía como para hacer eso? Porque se dice que se están perdiendo esos saberes tradicionales. Exactamente. Es increíble cómo con esto de la agroecología la gente se engancha, nuestros padres, y empiezan a pensar en algunas cosas que se hacían antes. Bueno, me parece buenísimo. Los veo entusiasmados para cerrar. ¿Están entusiasmados con esto? O... Martín, ¿querés hablar? Hola. Sí, estamos muy entusiasmados, creemos que es el camino. La verdad que es muy interesante porque uno como agrónomo no sigue esas recetas que te la dice cualquiera, que vas a un lugar que venden agroquímico y te dicen qué hacer. Entonces uno se pregunta, bueno, estudió tanto agronomía y bueno, que sirve como para algo también, ¿no? Entonces, bueno, uno empezar a buscar y con el trabajo día a día ir aprendiendo y bueno, y metiéndolo para adelante. Bueno, ahí estaban los chicos de Roque Pérez, con los cuales ahora estamos por hacer algo en conjunto, no lo puedo decir todavía, porque yo me mudé para allá, como saben. Vamos a escuchar un primer micro, un poco improvisado, porque se hizo sobre el pucho ahí para ver, sobre alimentación. Es un micro que van a estar trabajando una compañera de 9 de julio, Adriana Conta, con otra compañera que no recuerdo el nombre, perdón, en la próxima lo vamos a decir. Pero me gustaría que igual, aunque fue así medio casero, que lo escuchemos porque me parece muy interesante y después volvemos con Libertad. Hola, estamos acá en la cuadrilla de la FM La Colectiva. Vamos a comenzar hablando de ¿somos lo que comemos o comemos lo que somos? Para mí comemos lo que somos. ¿Qué porque digo, si bien tenemos un montón de prescripciones y de proscripciones a la hora de comer y no siempre podemos elegir y no siempre podemos comprar y no siempre comeríamos lo que nos gusta o comemos lo que nos gusta por un montón de cuestiones que exceden nuestra voluntad. Hay algo del ser, de nuestro ser, que hace que comamos aquello que somos, que tiene nuestra identidad, que lleva nuestro sello, nuestra marca propia, pese a todas esas restricciones que tenemos. Entonces nosotros decidimos llamar esta columna Comemos lo que somos. Porque digamos que la alimentación en sí es un acto complejo, no es solo nutrir. Y un poco de esto va a tratar nuestra columna, que la alimentación es anterior a la agricultura. Y en este cruce de historias vamos a estar vinculando un poco cronológicamente y otro poco como nos salga, la alimentación con la cultura de producir nuestros propios alimentos. Vamos a ir hablando de cómo se generó la agricultura, cómo a partir de la domesticación de las especies animales y vegetales, comenzamos a constituirnos en comunidades sedentarias y a partir de ahí hubo la necesidad de conservar a estos alimentos. Y luego de conservarlos comenzamos a transitar distintas etapas en las que, bien o mal, el hombre fue evolucionando y adaptando todo su metabolismo a esta nueva cultura y sobrevino la tecnología que nos trae a cómo nos alimentamos actualmente. Eso en muy corto tiempo, comparado con lo que es la alimentación humana. Y bueno, de ese recorrido vamos a estar hablando con Gaby en esta columna. Sí, y muchas otras cosas que van a ir apareciendo en el medio, porque también estuvo el descubrimiento del fuego, la domesticación, que nos permitió justamente que todo esto tuviera otros manejos y nos convirtiera en lo que somos precisamente. Y todo esto que nos quede como, digamos, disparador de una reflexión de si comemos lo que somos, ¿qué identidad tenemos? ¿Quiénes somos cuando comemos? ¿Y por qué comemos lo que comemos? Entonces, todo esto va a estar en nuestras columnas. Y vamos a cerrar cada columna con un pequeño texto literario que nos deje eso, una pequeña reflexión. Bueno, y como defendemos que en estos días nos alimentamos cada vez más en soledad y más individualmente, y defendemos la comensalidad, nuestra reflexión de hoy es de Grimod de la Garnier y dice: una conversación animada durante la comida es saludable y agradable. Favorece y acelera la digestión, así como guarda y mantiene la alegría del corazón y la serenidad del alma. Resulta, en el plano moral como en el plano físico, un doble beneficio, y la mejor comida degustada en silencio no le haría bien ni al cuerpo ni al espíritu. Muy bien, esto lo dijo un gourmet chef del siglo XVIII, fines del siglo XVIII. Bueno, los dejamos hasta el próximo micro. Chau. Chau. Bueno, ¿les gustó? También está bueno. Muy está bueno. Vamos a seguir con eso, con esas historias sobre la alimentación. Bueno, y volvemos con Libertad Mascarini para, bueno, ya ir despidiéndola, aunque no nos guste. La vamos a invitar otra vez, porque hay temas que quedaron pendiente. Sí. ¿Cómo era el tema? El sistema participativo de garantías que se está implementando desde la Facultad de Agronomía con asesoramiento de otras instituciones para los productores. En principio se está con los que están en la feria de la facultad, que están trabajando con enfoque agroecológico, en transición agroecológica, tengan de alguna manera una garantía para el consumidor que claro, diga, bueno, esto es agroecológico. O sea, esa es un poco la idea. No, y bueno, lo otro que queríamos hablar, porque siempre hacemos hincapié en el programa, en la relación de tierra y territorio, y en donde no podemos olvidar que además de la soberanía alimentaria que siempre levantamos, está la soberanía territorial y la soberanía popular. Claro. Bueno, y nada, me gustaría que... Trabajando con pueblos indígenas uno se da cuenta la diferencia entre tierra y territorio, ¿no? En el caso de la comunidad que trabajamos nosotros, ellos ocupaban y transitaban por un territorio muy amplio que abarcaba la Laguna Blanca de Formosa, que actualmente es Parque Nacional Río Pilcomayo. Y ellos tienen, así como en cada religión, tienen sus dioses, sus creencias, ellos tienen muchas relacionadas con el monte, con la laguna, piden permiso al monte para entrar. Todo esto lo fuimos aprendiendo, ¿no es cierto?, de todo ese respeto a la naturaleza. Bueno, todo ese territorio, cuando ellos son sacados de ese territorio y quedan en 5.000 hectáreas, pierden todo eso, pierden esa relación con el monte, con el agua, donde iban a pescar. Entonces, no es nada más que una pérdida de tierra, sino que es una pérdida de cultura, es una pérdida de creencia. Muchos se reían, tenemos que decir, cuando fue lo de Santiago Maldonado y que decían que eran tierras sagradas. A mí me llegaron a preguntar, ¿los COM también tienen tierras sagradas? Como que era una burla, ¿cómo no iban a dejar entrar? Entonces, ¿los católicos no tienen lugares sagrados? ¿No ahí están las iglesias que son lugares todas sagrados? Todas las religiones. Bueno, pero la de la mayoría de los pueblos indígenas están unidas al lugar donde habitan, a la tierra. Toda y la al... tierra es sagrada. Claro, entonces no se puede entrar así como al monte, le piden permiso a los dioses del monte para poder entrar sí. Y que ellos saben que no lo van a destruir, que van a sacar lo que necesitan. Entonces esa es la lucha que ellos la tienen muy incorporada y por eso pelean. En el sur será con sus montañas, con sus lagos, en el norte es otra la geografía. Y se pierde cultura, no se pierde nada más que tierra. Para nosotros los agrónomos la tierra es renta, o sea, es productividad nada más, de cuántos kilos le saco, cuántas toneladas de grano. Ellos no la ven así y esa pérdida es una pérdida enorme. Así que bueno, lo de Benetton, volviendo digamos al inicio de la charla, ahí fueron despojados del territorio muchísimos pueblos mapuches, muchos con el gran genocidio de la época de Roca, asesinados, maltratados y sacados del territorio. Y eso continúa en la actualidad. Y muchos que están en las ciudades viviendo hacinados y sin su ni tierra, ni territorio, ni nada. Y cambiando de vida, de alimentos, de cultura, bueno, es una pérdida enorme, realmente. Bueno, sí, vamos a seguir con estos temas. Gracias por haber venido. Bueno, gracias. Vamos ahora, Eli, trajiste un micro, sí. Porque no es específicamente nuestro tema, pero sí es nuestro tema, ¿no? Es nuestro tema, sí, es un audioclip de Radialistas. Estamos en el mes que es el mes del estudiante, el mes del docente, dicen del maestro, pero nosotros le damos lugar a la Semana Internacional de la Alfabetización. El 8 de septiembre es el Día Internacional de la Alfabetización. Y entonces este spot habla un poco sobre eso. Y me gustaría decir una cosita que escuché por ahí, que analfabetismo se escribe con H, porque con H de hambre, está relacionado a la inequidad. Y a la inequidad también de género, porque la mayor parte de los analfabetos son analfabetas. Muy bien, bueno, vamos a escucharlo. A, B, C, D, E. Tercer milenio. Revolución tecnológica. Superautopistas de la información. Internet. Formatos multimedia. Satélites que viajan a Marte. Mundos virtuales. Una nueva generación digital. Generación digital. Generación digital. Y mientras tanto, casi 1,000,000,000 de seres humanos no saben distinguir la letra A de la O. No saben escribir su nombre en la cédula, ni leer la carta de un familiar. Según datos de la UNESCO, la quinta parte de la población adulta en el mundo, equivalente a 771 millones de personas, carece de alfabetización mínima. Y la mayoría son mujeres. 7 de cada 10 analfabetos son mujeres. Bueno, entonces eso quiere decir que los hombres somos más inteligentes que ellas, ¿sí? Pues, que tenemos un cerebro superior. Por favor, disculpen, ¿ya? El cerebro de la mujer y el del hombre tienen la misma capacidad. Sí, ríanse. Todos los estudios científicos demuestran que ambos géneros tienen iguales niveles de inteligencia. No. Lo que pasa es que las muchachas van a la escuela y en vez de estudiar, andan enamorándose por ahí. Así es. Y claro, después vienen los embarazos, el bebé que nace, la madre soltera, los problemas. ¿Y los varones no se enamoran? No. Oigan, ¿no deberíamos hablar también de los padres solteros? Porque ese bebé lo hicieron entre dos, digo yo, ¿no? Y yo lo que digo es que ustedes, las mujeres, por su misma constitución física, son más débiles. Se cansan más pronto. Mi vecina, por ejemplo, ya no asiste a las clases de alfabetización por radio que había comenzado. Ahí está. Sí. Tal vez su vecina tiene doble jornada o triple. Trabaja en la calle, atiende la casa, cuida a los niños, soporta al marido. Lo peor. Y por la noche ya no le alcanzan las fuerzas para ponerse a